Lo tenemos a Manuel Alfredo Martí, que es activista, periodista, fundador de la y director de UVA, Unión Vegana Argentina. En este momento lo tenemos al teléfono. Hola Manuel, bienvenido. Paula Leguizamón te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paula? Un gusto saludarte y muy agradecido por la invitación. Por favor, realmente el gusto es nuestro porque está buenísimo ir desandando este camino que hoy cuando leía la efeméride justamente decía, mirá, desde el año 1951, pero parece que el tema del veganismo se ha convertido también en una moda, ¿no? Muy recurrido desde hace, por lo menos por los jóvenes, desde hace por lo menos un año o dos que se está viendo. Sí, no sé si es una moda, yo creo que es una moda. Puede que algunos se hagan veganos por moda, pero en realidad no es ni una moda ni una dieta. En realidad el veganismo es una posición ética que rechaza el uso y la explotación de animales para cualquier fin. No solo para alimentación, que por supuesto rechaza también el veganismo, sino también para vestimenta, experimentación, entretenimiento, trabajo, en fin, para lo que sea. El veganismo rechaza el uso de los animales y su explotación para cualquier fin. Claro. ¿Cómo empieza tu interés y la llegada, ¿no?, de la fundación de la Unión Vegetariana Argentina? Bueno, yo no como animales desde muy joven. A los 18 años dejé de comer animales. Hace 47 años de esto. En el año 2000, no sé, una comunicación que tuve en el 1999, que buscando por Google, mi primer día de una computadora me puse a buscar en Google, lo primero que puse fue vegetarianismo, y me apareció la International Vegetarian Union, la Unión Vegetariana Internacional. Yo desconocía que existiera. Y fue una sorpresa muy interesante, porque acá no había, en esa época, no había ninguna información prácticamente, no de veganismo, pero olvídate, de vegetarianismo había muy pocos libros. Encontrar a un vegetariano era todo un acontecimiento. No había veganos, por ejemplo. Claro. Y David Román, que hoy es el presidente de la Unión Vegetariana Española, en ese momento era el encargado de la parte en español de la Unión Vegetariana Internacional. Y fue él el que me inspiró y me motivó a fundar la UVA en Argentina, ¿no? Y así fue como empezamos a traer información sobre veganismo a Argentina. En ese momento no había ningún vegano. Eran muy pocos. Yo conocía a una sola persona vegana. Empezamos a informar y fueron apareciendo cada vez más agrupaciones, grupos de, en aquel momento, de Yahoo eran los grupos. Claro. Y después aparece Facebook, bueno, en fin, y todo lo que ya conocemos. Y hoy, después de 21 años, todos tienen un vegetariano o un vegano en la familia. Tal cual. Entre los amigos, pero varios. Y en la familia seguro que tienen por lo menos uno. Ya lo creo, así ya lo creo. Hay una explosión impresionante, ¿no? Totalmente, y en una sociedad, porque uno siempre cree que el argentino es carnívoro, ¿no? El asadito, siempre la típica frase de cualquier día es buena para comer un asado, ¿no? Es esa vinculación directa, por eso está bueno lo que decís de que es increíble el aumento y la cantidad de gente que se ha acoplado en comparación a los comienzos, ¿no? Cuando eran dos personas empezando a difundir esta filosofía. Sí, el crecimiento fue como está sucediendo en todo el mundo, porque lo que está pasando con el veganismo es algo inesperado. Nadie tenía en cuenta que podía pasar esto, y hoy lo que está pasando es que la mayoría de las personas están tomando conciencia de lo que le sucede a los animales, de lo que la humanidad hace a los animales, cómo repercute en el ambiente y también en la salud. Claro, es que eso es importantísimo. A mí me interesa mucho preguntarte si te acordás cómo fue el cambio y en qué te cambió la vida a vos. Bueno, yo dejé de comer animales hace mucho tiempo. Por eso. Tenía 18 años, dejé de un día para el otro. Nunca más volví a comer animales. Me convertí en vegetariano, es que comía huevos, leche y miel. o sea, api, ovo, lacto, vegetariano. Porque en realidad el término vegetariano a secas se refiere al vegetariano estricto. El vegetarianismo sí es una dieta, y el vegano lo que lleva es una dieta vegetariana estricta. Claro. O sea, no consume ningún origen animal. A mí, la verdad, que no sé, me hizo un clic cuando leyendo un libro de un médico español que se llama el doctor Eduardo Porto, un médico naturista, y cuando leí la parte que él hablaba del carnivorismo, ahí me hizo un clic porque hice la conexión entre el churrasco que me daba mi mamá, lo relacioné, hice la conexión de que había sido un animal hasta hacía unas pocas horas. Yo no había hecho nunca la conexión. Y en realidad las personas cuando hacen la conexión es que cambian. Claro. Es más, yo siempre le digo a las autoridades educativas cuando tengo la oportunidad que si tienen tantas dudas, ¿por qué no llevan a los chicos a un matadero? Te aseguro que ninguno más vuelve a comer carne. Porque no es la naturaleza del ser humano comer carne. La naturaleza, las características anatómicas y fisiológicas de nuestro organismo y las de un ser frugívoro. Mucho más cercano a los grandes simios que a los leones o los carnívoros o los animales carnívoros. Porque los animales carnívoros comen, matan al animal y se empiezan a comer la carne viva cuando el animal está moribundo. Nosotros tenemos esta característica. Si bien algunas personas les gusta cazar, pero lo hacen con armamento, con tecnología, no lo hacen con las manos. Como si fuéramos un animal carnívoro, tendríamos características para poder hacerlo de forma natural. Tal cual. Tal cual, no. Es realmente, yo, nada, como carne todavía, ¿no? Y tengo que hacer una dieta por una cuestión de salud. Y me cuesta un montón incorporar la cuestión de verduras. Y digo, admiro mucho a la gente que lo hace, porque también implica todo un cambio. Hay que cocinar mucho más, implica todo un cambio en la vida, ¿no? Bueno, es como cualquier comida casera, le tenés que poner un poco más de tiempo y de energía. Realmente. Cualquier comida casera que quieras hacer, si haces un pastel de papas, bueno, en vez de ponerle carne, le pones choclo o acelga, es lo mismo. No es tanta la diferencia. Aparte, lo que sí es muy grande la diferencia es lo que se ocasiona comiendo carne. O sea, primero, bueno, que hay que matar a alguien, porque no es algo, es alguien. Hasta hace poco todos creían que los animales eran cosas, objetos. No son ni cosas ni objetos, son seres que sienten y que además tienen conciencia. Y esto no te lo dice un vegano o una organización vegana, esto te lo dijo la ciencia en el 2012 en la famosa declaración de Cambridge, donde la ciencia dijo claramente que los animales no solo sienten, sino que además tienen conciencia. Entonces, ahí empiezan a jugar otras cosas también, ¿viste? Eso por un lado, por el tema de los animales. También tenés el tema de la cuestión ambiental. Cuando ya la ciencia ha confirmado que la industria que es la mayor responsable del cambio climático es la industria de la carne y que ha puesto en juego la habitabilidad del planeta. Y bueno, ¿qué es importante? ¿El gusto de comida del Estado o la habitabilidad del planeta para las generaciones futuras, para nuestros hijos, nuestros nietos o nuestros sobrinos? Acá hay algo muy fuerte, estamos en los umbrales de una hecatombe ambiental sin precedentes. Lo está diciendo la ciencia, ahora están todos reunidos en Glasgow, haciendo el show de la COP26. Pero no dicen de forma contundente que lo principal y ya inmediato que hay que hacer es dejar de comer carne, porque es la principal responsable del cambio climático. No lo dicen, entonces es dudoso todo lo que están haciendo. Porque esto es lo más fácil de hacer. También hay que dejar de usar plásticos, descartables, combustibles fósiles, todo eso. Sí, pero todo eso lleva una transición más larga. Total, cultura. Cambiar de hábitos alimenticios lo podemos hacer de un día para el otro. Esto es lo ambiental, esto es fundamental. En este momento, por más que el veganismo empezó por los animales, hoy lo fundamental es el ambiente, porque la ciencia acaba de decir de que estamos a punto de autoextinguirnos, una locura. Sí, cada vez más, ¿no? Y por otro lado tenés la salud, la salud. La carne se la relaciona con las principales causas de muerte en el mundo, los accidentes cerebro y cardiovasculares, por ejemplo. ¿Por qué se producen? Porque se tapan las arterias. ¿Con qué se tapan las arterias? Con colesterol. ¿De dónde viene el colesterol? De la ingesta de proteínas de origen animal. Y el cáncer también se lo relaciona. ¿Por qué el médico, cuando descubre una persona que tiene cáncer, lo primero que le dice, no coma más carne? ¿Por qué no se lo dijo antes? Claro. Y así tenés infinidad de pruebas que muestran los beneficios de un cambio de dieta hacia el veganismo, ¿no? O sea, el vegetarianismo estricto. Manuel, ¿es recomendable para ir pasando, ¿no?, de a poquito al veganismo, a ser asesorado por un profesional, digo, una nutricionista, algo que vaya ayudando? ¿Cómo se empieza el paso? Porque vos decís, es de un día para el otro, pero me imagino que lleva todo también un conocimiento, un estudio también de ver cómo ir cocinando, cómo ir comiendo, qué cosas pueden para ir reemplazando, ¿no? Sí, no sé, es como te decía, la proteína de origen animal te tapa las arterias, eso no lo tenés que reemplazar, lo tenés que eliminar, que es otra cosa. Si vos te referís a ciertos nutrientes, y también los encontrás en el reino, un kilo de garbanzos tiene la misma cantidad de proteínas que un kilo de carne, pero rinde mucho más y es mucho más barato. Y así tenés infinidad de cosas. Lo importante es investigar. Yo lo que le digo a la gente cuando empieza a sentir, digamos, la curiosidad de a ver, o empieza a buscar cómo hacer, bueno, investigar a través de internet. Hay muchos estudios, hay mucha información seria a la que se puede acceder. Por ejemplo, nuestro canal de YouTube, que es Unión Vegana TV, donde vas a encontrar cientos de conferencias de profesionales de distintas áreas de la ciencia, nutricionistas, médicos, antropólogos, filósofos, abogados, todos mostrando la evidencia científica y empírica de los beneficios del veganismo. Pero te lo está diciendo un médico, te lo está diciendo una nutricionista, por ejemplo, la profesora del posgrado de nutrición vegana y vegetariana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, la que le enseña a todos los nutricionistas sobre dietas veganas y vegetarianas y a los médicos. La vas a ver en nuestro canal, diciéndote cómo tenés que hacer, ¿entendés? Es como que hay, por suerte, ya hay muchos profesionales que se han convertido al veganismo y que se han capacitado en esto. Así que si uno tiene dudas, sí, tiene que recurrir a un profesional, pero a un profesional que esté en el tema. Porque la mayoría de los profesionales no están actualizados, no entienden absolutamente nada. Y lo más probable es que te digan que no podés dejar de comer carne. Como yo he visto médicos en la televisión que dicen que no puede haber veganos deportistas de alto rendimiento. O sea, es gente que no sabe, o no sé por qué dicen esas cosas. Porque yo lo veo a Hamilton, 7 veces campeón de Fórmula 1, vegano, que tenés que tener unos reflejos. Se ve que la tiene muy bien la cabeza para ser 7 veces campeón del mundo. O lo tenés, yo que sé, al tenista número 1, Djokovic, o algo así, no me acuerdo bien cómo se pronuncia. Sí, Djokovic. Bueno, vegano, o a Patrick Bubanian, el hombre más fuerte de Alemania, vegano, arrastra un auto, no sé, y más antiguos tenés a Carl Lewis, el corredor, que vegano también, ya no corre más, pero medalla de oro varias veces, o sea, es como que, digamos, hay mucha información que se desconoce. Y vos sabés que, Manuel, que conozco mucha gente que hoy, en el día de hoy, subieron, ¿no?, diciendo, declarándose veganos y demás, y los problemas que tuvieron inclusive con algunos profesionales, esto que vos decís, ¿no?, que tener que buscar, te recomendan, si buscas una nutricionista que tenga que ver que sea vegano también, porque si no, no te entienden. Obvio. Claro, sí. Si no, te podés encontrar con, no sé, cosas tremendas, profesionales completamente desactualizados, como esto que yo te digo, médico en televisión diciendo, negando que pueda haber deportistas de alto rendimiento veganos. Claro. O sea, cualquier cosa, o hay casos de obstetras diciéndoles a las mamás que si no comer carne el hijo le va a salir deformado, cosas así tremendas. O consultas a nutricionistas que le dicen al paciente, no, si no comes carne no vas a poder vivir, te vas a morir, cualquier cosa. Claro. No, es que sí, hoy lo veía y me llamó muchísimo la atención, por eso te lo comenté, si es recomendable buscar a un profesional. Claro. y que para hacer el cambio, ¿no? Que no sea tan de golpe, qué sé yo, ¿viste? Porque sabía de esto, de mucha gente que denunció esas cosas también. Eso es personal, si vas a tardar más o menos en hacer el cambio. Esa es una cuestión personal de cada uno. Pero como te digo, ya hay profesionales que están actualizados y que saben mucho. Y que te pueden acompañar si tenés dudas, ¿viste? Así que sí, obviamente, siempre, si la persona no tiene conocimientos, tiene que recurrir a un profesional que lo oriente. Tal cual. Manuel, muchísimas gracias por esta comunicación. Y realmente, nada, para tomar y concientizar en este día de qué es lo que estamos comiendo, más en una era en donde se habla, ¿no? El tema de la soberanía alimentaria, el tema de los etiquetados y demás. Es muy interesante saber también qué es lo que estamos comiendo y ser un poco conscientes para el respeto del prójimo y más refiriéndonos a los animales. Claro, es que no hay argumentos en contra, que sean sólidos en contra del veganismo. Por eso yo digo que el veganismo es una revolución importante en la historia de la humanidad, porque es una revolución global, es una revolución que es buena para todos, porque es buena para todos, es buena para los animales, para el planeta, para la salud. No tiene contra. Y aparte, bueno, es algo súper necesario en este momento, porque lo dijo la ciencia, acá tienen que hacer algo o el planeta se va a transformar en algo inhabitable. Entonces pienso que bueno, la gente tiene que tomar el compromiso de dejar un mundo habitable para nuestros descendientes, y el cambio de hábitos es fundamental, que es lo que dice Intergubernamental de Expertos por el Cambio Climático, el IPCC, los que ahora están en Glasgow, lo dicen en su informe. Lo que yo entiendo es por qué no se lo están exigiendo a todos los gobiernos. Esto es lo que no me gusta y me hace ruido, y entonces me parece como que bueno, no sé si vamos tan avanzando como deberíamos, ¿no? El tiempo se acaba, lo dijo los científicos. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Manuel, muy interesante también la página que tienen ahí en unionvegana.org, que tienen recetas ahí, invitar a la gente. Y vi que hay fotos también, por ejemplo, lo vi a Axel, lo vi a Paul McCartney también. También, ¿no sabía que Paul McCartney es vegano también? Sí, es un gran activista, es el que lidera la campaña internacional Meat Free Monday o Lunes sin Carne en español. Mira qué bueno. Realmente. Él lleva adelante la campaña con sus hijas desde el año 2009. Es un gran activista, Paul McCartney. Mirá vos qué bueno. Bueno, invita a la gente también ahí a www.unionvegana.org, que tienen de todo. Tienen artículos, tienen, vi que hay recetas, hasta restaurantes veganos para ir. Sí, las personas que quieran más información sobre el tema nos encuentran en todas las redes como Unión Vegana. Y en YouTube como Unión Vegana TV. Perfecto. Y aprovecho para comentarte que el 11 y 12 de diciembre se realiza la 16ª Vegan Fest Argentina, que es el evento vegano más poderoso y potente de Argentina e Hispanoamérica, que ya estamos por la edición 16. Mira qué bueno. es de entrada gratuita para todo el mundo, para que todos puedan tener acceso a la mejor información sobre veganismo en español. Así que bueno, están todos invitados 11 y 12 de diciembre en el Palacio San Miguel, en Pache Bartolomé Mitre. Manuel, muchísimas gracias por esta comunicación. Ahí lo estoy anotando para también difundirlo cuando subamos este audio, que lo vamos a subir en la fanpage ahí de la radio también, para que la gente lo vuelva a escuchar cuando lo necesite. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y un abrazo grande. Enorme.